anda a buscar carta blanca. Dijo que es cristiano para siempre. Vamos a desconcentrarlo, hay que sacarlo. Por eso cuando usted está en guerra o está en un momento propio espiritualmente, es donde usted está más vulnerable. Cuando está encendido en Dios, corre el peligro de la autoconfianza, creer que es intocable porque está buscando a Dios, y eso es peligroso. Creer que ya tú tienes alas porque habla dos o tres lenguas, y eso es peligroso. Aquí nadie es fuerte. El único fuerte es el Todopoderoso. Oh, gloria al que vive y que liberta. Lo que tenemos es que estar alerta, que la guerra es con nosotros. Y tú dirías, pero verse que yo no me meto con nadie, que tú no tienes que meterte con nadie para que el diablo te odie. Él te odia porque tú te le pareces a alguien. Él ve una semejanza en ti. Él ve una gracia en ti que él no tiene. Y lo que más le duele es saber que tú vas para donde él nunca va a poder entrar.